Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo le va la barra? Aquí está el hombre, el mito, la leyenda, Raúl Falero. ¿Qué tal? Bueno, muchas gracias por los aplausos. Vengan y aplaudan por acá. Visto, ando con unas ganas bárbaras, mucho espectáculo, mucho show, me he enterado, mucho capo cómico. Están todos con esto el stand-up. Capaz que es una beta para que yo agarre, no sé. Me compro un traje de lentejuela, dos gatos, no sé, capaz que puedo llevar a Charito, a Eloíso, y lo hizo al lado mío, babiándose por las pastillas, lo hizo, puto, me trapo, cogido, tenés todo el balde, todo el patio baldeado, cómo te gusta de la buceca, te gusta la parte del chorizo, y así la gente delira. Después saco a la India en bolas, le hago con un conchero, nomás que la tape. Y las delicias. Y vamos por los restaurantes, finos, ¿no? La pasiva, un Pecosville o mismo un Chivito de Oro. Me parece redondo. No sé, tendría que consultarlo con. Ah, bueno, atención. ¿Qué haces, Charito, del otro lado? Y te pusiste del otro lado el vidrio. Pero, ¿qué cambio? ¿Cómo que un cambio? Sí, es por el día de hoy nada más. Como lo hice tan mal, se me pensó una mejor idea de mandarlo para ese lado para que se entretenga un poco y la gente vea que en realidad lo quiero, Permiso, Raúl, me mandó el Charito. Otra vez, se me va a venir a babear acá, pero... A ver, traele un babero a este... Déjelo, dale, lo hice, sentate y empecé. No sé, decí algo, ya que estás acá, contá algo de tu vida miserable, la vida de mierda hasta que llevas, contá la baba que has juntado en el día de hoy, las 14 pastillas que te tomaste, no sé, la receta que te mandó el psiquiatra, o las formas que has pensado para quitarte la vida, contá algo, lo hizo. No tengo nada para contar. Lo hizo, contale algo a la gente, ya que estás ahí, decíle que te estás sintiendo mejor y que estás muy con mucha contentura de estar ahí, dale, lo hizo. Ya me estoy sintiendo mejor. Estoy feliz de estar acá. ¿Vio, Raúl? Que se puso muy feliz, ¿vio? La puta madre, me cago en la cosa del mono. Mirá lo que es esto, se me hunde el programa. Che, ¿qué está tocando? ¡Bajá eso! ¿Qué está tocando? ¡No toqué, Charito, las perillas! ¿Querés perilla? ¡Toca esta! Mira, no sé cómo funciona esto, perdón. Sigan. Bueno, Eloíso, si no tenés nada para contar, me imagino que quedarás el informe del tiempo. ¿Pero qué estás haciendo? ¿Qué estás tirando? ¿Metés efecto? ¿Qué mierda? Perdón, se me cayó un aparato. Creo que es de pelo, pero ahora lo pego, Sigan. Bueno, Eloíso, a ver, da el informe del tiempo vos. Cielo cubrido, con nubes de cubrición. Para el viernes, sol saliente a las 6:53. Luna nueva a estrenar, por suerte. ¡Pará! ¡Lo hizo! ¡Así no es! ¡Se lo hizo! ¡Pará! No, pero ¡ahí voy! Yo estaba dando bien el informe del tiempo y... ¡Dame la hoja! ¡No servís para nada! ¡Lo hice! ¡Sigo yo! Mirá, ¡Luna nueva a estrenar! ¡Qué linda hija de p***! Le arruinaste la vida y encima ni dar el informe de mierda este del tiempo que das, lo dejás. A mí me sale más mejor, mire. ¿Cómo te viniste a enquistar ahí? Te abrimos la puerta, viniste con una mano atrás y otra adelante. Sí. Y terminaste siendo la maldición de Malinche y nos vas a echar a todos a la mierda de acá. India Vara. Pero a mí me sale más mejor. ¡Mira, lo hizo! Codiciosa. ¿Me ves algo cuando termine? Y todavía no te pudimos ni siquiera repasar con una pincelada la zona. A body painting. Te voy a hacer un body paint. Ay, sí. ¿Ahora puedes ir después? Sí. Primero, antes del painting, te voy a dar una manito de blanco. Ay, para que resalten los colores. Lo bien utilísima. Queda muy bien. Es una buena técnica. Sí. Además, como es una pintura pegote, para que agarre mejor el resto. Tiene buena adherencia. Sí, tiene buena adherencia. Bueno, ¿puedo? Todita clara de huevo. Vas a quedar pronta para empanar. Yo te pongo la clara y después un poquito pan rallado y ya quedas hecha una milanesita. No sé esa técnica. Sí, es muy linda. Después te cuento, pero bueno, dale. Sigo, Eloíso, presta atención. Luna nueva estrenada, chubasco de mojadura hacia la madrugada. Sábado, grandemente nubloso, con cumulonimbus, stratocumulus, cerros cumulonimbus y nubes. Gotas de agua de lluvia que mojan, que caen desde el cielo de arriba al suelo de abajo, con mejoración para la tarde. Temperatura 10. 16 y 10 puntual. Domingo, día anterior al lunes, cielo despejado, viento sin apuro, van a 5 kilómetros por hora. 10 grados bajo cero es lo que no habrá y a las 4 de la mañana, 0 de noche. ¿Viste, Luis, que no era tan difícil? Sí, yo le podía hacer eso también. Mirá lo que Dios me ampare. Bueno, en conclusión, ¿se jode o no se jode el tiempo? Porque la verdad te pusiste a hablar de un cunilingus ahí o no sé qué mierda. Sí, baja la temperatura y va a llover el sábado. Ideal para conseguirse una guacha y hacerle un body painting, ¿no? Sí, no, primero a mí, ¿eh? ¡Primero a mí! ¡Ya me dijo que me lo va a hacer a mí! Te lo voy a hacer a vos. Prepárate. ¡Hoy te lo hago a vos! Bueno. Te va a quedar bien hechito. Precioso, entonces. Sí, sí, sí. Muchas sí. Gracias. Ah, sí, sí, gracias. Sí. Va a quedar como... ¡Puf! Como una moneda de las grandes te va a quedar. Así. Quietito ahí. No va a ceder de vuelta. No va a volver a su posición original. Ah, sí. Te voy a unificar la zona. Bueno, qué divino todo, muchas gracias, se lo hizo. La verdad que tu aporte, como siempre, magnífico. Muchas gracias, Raúl. Se está por dormir, pobrecito. ¿Qué va a hacer? Hace ya 15 minutos que está despierto. Bueno, muchas gracias, Charito. Aprontate porque bien lavadita, te quiero porque para el body painting, sí, sí. Andá nomás. A conseguirse una guacha porque se viene el fin de semana y... ¡Ah! ¡Que se acaba el mundo!